de educación, si le parece, nos, como nos planteaba la oyente, nos vamos a cultura. ¿Cuál es la situación a nivel de políticas culturales y si existe alguna posibilidad de alguna ordenanza para regular los centros culturales, que muchas veces es una realidad de todo el país, no solamente del municipio, de la provincia, de todo el país, son tratados a veces como un comercio, ¿no? A ver, nuestra política cultural ha sido tratar de trabajar con lo nuestro, que es mucho y bueno. Yo sé que alguien me va a plantear una excepción. Sí, pero para Burbujas y Sabores trajeron a Catupecu Machu, no lo pagó el municipio. O para la fiesta de la Vendimia trajeron a Nito Mestre, no lo pagó el municipio. Yo simplemente contrato artistas locales. Cuando digo locales, no digo solamente de Guaymallén, sino de Mendoza. El Festival del Camote, que este año lo volvimos a hacer, fue con todos artistas locales y fue un éxito, y fue una cosa de la familia. Nuestra política es colaborar con las salas propias, la Sala Libertad, Sala de Arte Libertad, que existe hace muchos años, no se le cobra a los artistas para que expongan. Está bien, alguien me dice, pero esos son artistas plásticos. Sí, pero también facilitamos el Centro Cultural Pascual Lauriente para teatro, el Centro el Tejada Gómez, conocido como Cine Recreo y demás. Pero aparte hay otra realidad. Hay espacios al aire libre, abiertos, que usan los distintos grupos, muchas veces informales, que no tienen ni personalidad jurídica, y también le brindamos la bajada de luz, el sonido. Hemos preferido invertir el presupuesto en forma horizontal en esto. No sabemos, vos dijiste, Gabriela, recién, en forma comercial. Yo no conozco los que los explotan en forma comercial. No son los... No, sino que a veces algunos centros culturales, que pasó en Godoy Cruz, ha pasado también acá, se los ha entendido como un comercio, digo, porque no hay una ordenanza que los regule. Yo creo que, a ver, el artista tiene derecho a vivir de su producto. Cuando nosotros hacemos una exposición, sigo con el ejemplo, una exposición de cuadros, o de esculturas, o de tallados, en la Sala de Arte Libertad. Colaboramos, y si el que vende y cobra su producto es el artista. Es una mano que le damos. Claro. No hay ningún fin comercial en nosotros. Sí me parece bien que los artistas vivan de lo que hacen, porque lo hacen bien. Yo no lo podría hacer. El otro día me invitaron dos excelentes pintoras de acá, Paula Pugliafito y Mariana Pelliccioni, a ayudarles en un cuadro. Bueno, la verdad que sonó bastante a tomar de pelo, que es difícil porque tengo poco. Bueno, pero claro, yo puse un manchón y ellos lo transformaron en una cosa donde era una mancha de pintura. Y ponga, me decían. Y yo ponía pintura y yo dije, ¿qué mamarracho saldrá de esto? Y ellos se pusieron a trabajar sobre eso y hicieron una obra de arte. Bueno, zapatero tus zapatos. Tenemos en general muy buena relación. La gente vinculada a la cultura generalmente es gente sensible. Esa sensibilidad especial que le da para poder captar donde yo veo un árbol y ver una obra de arte, eso mismo lo hace sensible a lo oficial. Pero nosotros estamos tratando de trabajar con libertad, brindando los espacios públicos que consideramos adecuados, que no hay riesgo. Lo que sí hemos detectado, por ejemplo, en la Plaza de Arte el otro día, que se hizo una exposición de unas murgas, que también es cultura, pero aparte, sin pedir autorización al municipio, se habilitaron kioscos de venta de alcohol a menores, cosa que tuvimos que intervenir y clausurarlo. Es decir, nosotros tenemos que preservar el orden general y brindarle el espacio, pero que no haya vivadas. Lo mismo hemos hecho con las ferias que estaban en la calle. No van a funcionar en Guaymallén ferias en espacios públicos. Van a ser en espacios privados y el municipio les ayuda con la limpieza, con la cosa, pero dentro de un orden. Y si yo quiero abrir lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, pueden hacerlo. Esto es una decisión de ellos. Pero no en el espacio público como era en la calle Godoy Cruz frente a la ex estación de ferrocarril Belgrano, porque eso no correspondía. Bueno, todo esto quedó bastante claro. Y yo no sé si hace falta una ordenanza, sinceramente. Yo creo que estamos bien encaminados. Hay buen diálogo con los hacedores culturales, como se los denomina ahora, y Los hay grandes, majestuosos, por ejemplo, una de las, esta vendimia, el carro de Guaymallén, recuerda a uno de los más grandes artistas plásticos de la provincia, que nos dejó hace 2 años y medio, y que es de esta zona, que nació y vivió toda la vida acá, Roberto Rosas. Obviamente Roberto Rosa, como Quesada, son encumbrados, como Quino, pero es nuestro, también es el estímulo para decirle, el municipio auspicia la presentación del libro sobre la historia de Roberto Rosa, porque es bueno que nuestras escuelas y fuera de nuestra provincia conozcan a ese maravilloso artista plástico, que muchos lo reconocieron en vida, pero otros no. Otros mendocinos no tuvieron la suerte. Mire, hicimos un evento de burbujas y sabores en la ruta ahí en la casa de Roberto Rosa. Y ¿sabe una cosa, Gabriela? El 70% de la gente fue, no conocía el lugar y quedó maravillada. Entonces, eso es nuestro. Es de Guaymallén, es de Mendoza, es de Bermejo, es de la zona. Y ya no es nuestro, porque es del mundo. Una obra de arte no tiene dueño, una vez que escapó de la creatividad del actor. Bueno. Ojalá haya muchos Roberto Rosas en pequeño, muchos Quesada en pequeño, que se vayan haciendo grandes. Nosotros no, vamos a tutelar de la manera que podamos. Por ejemplo, hoy hay una serie de murales, de los murales callejeros, como el que hay acá al frente, auspiciados por el municipio. El municipio compra la pintura, les paga por los murales. Y de alguna manera estamos embelleciendo. No les decimos que tienen que pintar. Los chicos pintan lo que creen, lo que al artista le viene en gana. Sí le pedimos, en el caso de un homenaje a dos chicos que habían fallecido en un accidente de auto, el motivo. Pero en general es la libertad del artista que propone. Le aseguro que lo que proponen siempre es mucho más lindo que el chastrinado que hay en las paredes. Generalmente los partidos políticos pintan, pero no... pero no blanquean después de las elecciones. Así que bueno, esto lo estamos haciendo, así que no sé si hace falta una ordenanza, Gabriel. Sinceramente, no te lo afirmo ni te lo niego. Habría que verlo mejor. Bien. Nos llega un mensaje desde la Feria Popular de Guaymallén, que nos dicen sobre la ordenanza que regulaba las ferias, que por qué fue vetada. Porque era una ordenanza que ocupaba el espacio público, y eso lo saben, se los he dicho 20 veces, no va a haber ocupación de espacio público con las denominadas ferias populares. Terrenos privados. Bien. Y eso lo saben hasta el cansancio, y no va a haber ordenanza contraria a esta mientras yo sea intendente, ni nunca más. Y la encuesta que hemos hecho de aprobación de los vecinos es abrumadora. La gente no quiere esas ferias populares donde se hacía de todo. Porque en este mismo micrófono yo he escuchado que ustedes, con toda legitimidad, condenan la venta de aves, de animales silvestres, etc. Ahí se hacían cosas de objetos de origen dudoso, etc., junto con feriantes, mayoristas. El 40% eran de otro departamento. No va a haber nueva ordenanza. Ya lo saben, es una pregunta redundante. La persona que lo hace para... nada más que para que yo les ratifique. No va a haber ferias populares en espacios, las denominadas ferias populares en espacios públicos. El municipio va a colaborar, como sigue haciéndolo, con las dos que se han instalado en la calle Ayaime, en la medida que puedan, pero se van a atender a formalizar con sanitarios, etcétera, porque así es lo que queremos, el departamento que funcione, ordenado.